y un ganchito, un poco y otro poquito, todo se puede lograr. Caminando despacito, un paso y otro pasito, también se puede llegar. Nada tengo, nada debo, hago siempre lo que quiero, soy un tipo original. Pobrecito de los feos, se quedan chupando el dedo, ay, qué lástima me da. Ay, cariño, no hay cariño, me copiaron el estilo, y hasta el modito de hablar. ¡Ándale, Jaime Muñoz! Nada más falta que nos copien hasta el modito de andar. ¡Ah! Porque la risa y el hoy, nadie la puede imitar. ¡Vámonos! Todo se puede lograr. Caminando despacito, un paso y otro pasito, también se puede llegar. Nada tengo, nada debo, hago siempre lo que quiero, soy un tipo original. Pobrecito de los feos, se quedan chupando el dedo, ay, qué lástima me da. Me copiaron el estilo y hasta el modito de hablar. Pobrecito de los feos, se quedan chupando el dedo, ay, qué lástima me da. Ay, cariño, no hay cariño, me copiaron el estilo y hasta el modito de hablar.